M. Sale gracias también a Nicolás Maduro, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien se hace esa misma chamba que hace el comandante Chávez desde la presidencia. Sale gracias a quien más, bellísima y hermosísima. Y bueno, recordamos que este espacio sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM, que todos los días, de lunes a sábado, de lunes a lunes, vale, de 8 de la mañana a 8 de la mañana, o sea, eso 24 horas al día, 365. Así es, trabaja por llevar revolución hasta sus oídos. Recordamos también que sale gracias al ministro Fidel Barbarito de Páparo. Así es, y bueno, todo el equipo de trabajadores y trabajadoras aquí de Alba Ciudad, desde Randolph Borges, Sansa García, Lugino Brasci, Sinamay González, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como el Goyo. Hoy en los controles, el operador DJ Pucci. Hola Pucci, te extrañaba. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros y nosotras aquí al estudio, la mensajería de texto al 0416-534-8710. Porque hoy es lunes de ¿qué, Pucci? Lunes de merengue. Lunes de merengue y bachata, papá. Lunes de merengue y bachata. Y bachata. Es un merengue con letra. Si estás pegado, despiértate que es lunes y arrancó la semana con el merenguito y la bachata. Un saludo a la comunidad dominicana que nos escucha y recuerden que nos pueden pedir sus canciones. Ajá. Así es. Al 0416-534-8710 o lo pueden hacer a las redes sociales, Inair. Claro que sí. Vale. Recuerden, justo que pueden solicitar su merengue, su bachata, activarse. Hoy es lunes, está lloviendo un poquito, pero nada, fuera esa lluvia, fuera, fuera, vaya, vaya. A través del Twitter, @contraataque963. @contraataque963 y también pueden conseguirnos en Carelibro, vale. Contraataque pendiente por Facebook. Y bueno, no pueden olvidar que tienen el tremendo dominio de pobre. Tremendo blog que es contraataqueguerrilla.blogspot.com, el cual pueden revisar toda la información que daremos a continuación y la que tampoco daremos por aquí también la pueden revisar porque siempre está actualizado. Recuerden, contraataqueguerrilla.blogspot.com, nuestro dominio de pobre. Y bueno, tenemos aquí excelentes, maravillosas. Bueno, este es un pueblo en revolución y un gobierno de calle. Así que por aquí tenemos una maravillosa noticia que es del contraataqueguerrilla.blogspot.com. ¿Qué dice? Y bueno, trabajadoras y trabajadores de Hipostel se arman para la comunicación popular. ¿Qué tal, Pucci? ¿Cómo es eso, papá? ¿Eso es culpa de quién, Pucci? ¿Culpa de quién? La iniciativa. Gracias al gran comunicador. Eso ocurrió este viernes, pero más adelante comentaremos un poco sobre eso. Aquí también tenemos en la página de Habla Ciudad 96.3 FM que los cuatro deben ingresar en cada casa igual que las canaimitas. Los cuatro deben ingresar en cada casa igual que las canaimitas. Van a entregar cuatro a la juventud venezolana. ¿Los cuatro? Los cuatro. Los cuatro. Ok. ¿Qué comunismo es ese? Es comunismo. Yo te iba a preguntar quién. Cuatrero. ¿Y yo quién es? Los cuatro. Los cuatro. Aquí también dice Ciudad Caracas que atienden afectados por la crecida del lago de Valencia. El gobierno revolucionario está desplegado, papá. Está desplegado el gobierno revolucionario. Así ¿tienes algo más por ahí? Sí, por aquí, bueno, presentan armas hechas en Venezuela. ¿Cómo? Presentan armas hechas en Venezuela, pero bueno, eso más adelante vamos a ver de qué se trata. Todos estos titulares y que lo estaremos desarrollando, pero hoy es lunes de merengue y bachata. Y recuerden que pueden solicitar su canción a través de la mensajería de texto 0416-534-8710 o a través del @contraataque963. Ahora nos vamos con música, ¿verdad? Y ya venimos con esto, el contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, actívate, actívate. métete en el personaje. Miénteme y dime que me quieres. Te pasa una noche sin mí, tú no puedes. Miénteme que así yo soy feliz. Métete en el personaje. Miénteme y dime que me quieres. Te pasa una noche sin mí, tú no puedes. Ay, miénteme que así yo soy feliz. Ay, átame, aunque sea con un beso, embóbame. Ven y dime que te enciendo, engáñame. Cuando solo una caricia, mátame. Continuamos aquí en el contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 17 minutos, recordamos que hoy es lunes de merengue y bachata y pueden activarse a través de la mensajería de texto. ¿A través de qué número, Gustavo? 0416-534-8710. 0416-534-8710. O pueden comunicarse a través de las redes sociales. ¡Twitter! Por aquí nos dicen en el Twitter, nos dice el pana arroba y mal. Álvarez 55 nos dice, escuchándolos en internet, un abrazo a los tres locos más simpáticos de todas las ondas hercianas. Un abrazo y grande Álvarez, para ti también, Álvarez. Bueno, sí, recuerden que pueden escuchar esta programación a través de la página web de Alba Ciudad, albaciudad.org/radio. Y bueno, la gente también puede comunicarse a través de las redes y a través de la mensajería de texto, ¿no, Gustavo? Eso es correcto. 0416-534-8710 con el merenguito. Suéltalo, que lo que viene es buena vibra. Vaya, con esta buena vibra. Vamos a las buenas noticias. ¡Guau, guau, guau, guau, guau! Yo no sé lo que es tristeza. ¿Y cuáles son las buenas noticias, Ineir? Mira, en el contraataque guerrilla.blogspot.com pueden encontrar esta maravillosa noticia. Trabajadoras y trabajadores de Hipostel se arman para la comunicación popular. ¿Culpa de quién es esto, Puchi? Todo es por culpa. Así es, el 31 de mayo, este viernes, se realizó la entrega de equipos a la nueva célula de comunicadoras y comunicadores populares, trabajadoras y trabajadores de Hipostel, quienes, bueno, se integran al informativo comunal marcando zona para reportar desde sus espacios y, bueno, ser parte de la parrilla de la programación de esta bella y hermosa emisora comunismo que Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Te parece, Gustavo? Excelente, un abrazo a los trabajadores y trabajadoras de Hipostel, quien le echaron un poco a su taller. Esta célula se conforma, bueno, luego de una jornada de formación que consistió en la realización de diversos talleres de la Escuela de Comunicación Popular Marcando Zona, como Historia Política de la Radio en Venezuela, Taller Técnico de Audio, Iniciación al Software Libre y Edición de Audio con Audacity, Periodismo Radiofónico y Análisis Crítico de Medios. ¿Qué les parece? Entonces luego, se llama autocuña. Así es, luego de que estaban formados los comunicadores populares, bueno, se realizó la entrega respectiva de los equipos necesarios para informar lo que acontece desde sus espacios, como grabador, micrófono, su taco de identificación, pendrive, bueno, están listos ya para reportar. Así que se integran a no ese... No se lo pierdan, el próximo viernes estará reportando la célula de Hipostel, de los trabajadores y trabajadoras de Hipostel. El próximo viernes va a estar reportando en los horarios de 10 de la mañana, 3 de la tarde y 6 de la tarde por la 96.3 FM. Aquí también tenemos buenas noticias, si nos las dice el correo del Orinoco, y la podrán revisar en el contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y es que en todo el territorio nacional el Partido Socialista Unido de Venezuela se movilizará este miércoles en homenaje al comandante Hugo Chávez. Nada más. Todo es por culpa de Chávez. Rodríguez, el dirigente de la TOLD, informó que las plazas Bolívar de Venezuela serán el punto de encuentro para conmemorar la siembra del líder eterno de la revolución. La familia del Partido Socialista Unido de Venezuela se movilizará este miércoles 5 de junio en varias actividades en todo el territorio nacional en honor al comandante eterno Hugo Chávez. Sí, compadre. A 3 meses de su siembra. Bueno, qué bueno, qué bueno. Qué todo bien, el mundo a la Plaza Bolívar este miércoles. Nosotros tenemos la Plaza Bolívar del Zulia. Ajá, sí. Nosotros tenemos el miércoles en la Plaza Bolívar del Zulia reportando desde allá. Nos vamos con el gobierno de calle. Y haciendo el contraataque. Contraataque va a ser el gobierno de calle a partir de mañana hasta el día viernes. Estaremos. ¡Métale el ojo a eso! Así es, mi comandante. Estaremos acompañando al gobierno de calle por allá, al Ministerio de la Cultura, al SIXI, etcétera, etcétera, etcétera, dando talleres de marcando zonas y sacando el contraataque. ¿Qué más hay por ahí, bellísima Nair? Bueno, por aquí instalan cancha por la paz y la vida en Carabobo. ¿Qué tal? Es culpa de quién. Creo que sí, mi comandante. El presidente. ¿Qué comunismo es ese? El presidente de la República, Nicolás Maduro, instaló, bueno, anoche en la parroquia Miguel Peña, en el municipio de Valencia, estado Carabobo, la segunda cancha por la paz y la vida del país, como parte del gobierno de eficiencia en la calle. Bueno, el centro deportivo consta con servicios de la misión Milagro, un centro de rehabilitación integral, un centro de diagnóstico integral, canchas deportivas, baños múltiples, entre otras actividades que comprende, por supuesto, esa cancha. Así que el presidente Nicolás Maduro instó a la población carabobeña a sumarse a este movimiento por la paz y la vida, que seguirá expandiéndose en el territorio nacional con el fin, escuchen bien, con el fin de rescatar los valores en las familias venezolanas. ¡No! ¡Qué comunismo tan horrible! ¡Vamos a rescatar valores! ¡Es horrible! Comunismo. Tenemos que ser como en la película gringa. Sí, antifamiliar, rumba, individualista. Rumba, rumba, rumba, culta, rumba, culta. Me iría demasiado. Pero no todo podía ser buenas noticias en la buena vibra. Esto ¿qué pasó? Es de terror. Cuéntame. 19.600 familias. ¡Ah! Que fueron víctimas de la estafa inmobiliaria por las empresas capitalistas. ¡Ah! ¡Ya tienen vivienda! ¡No! Un total de 19.600 familias. De las 23.000 que fueron estafadas por inmobiliarias y constructoras privadas en el país, 123.000 recibieron las llaves de sus nuevos hogares tras la intervención del gobierno bolivariano en el 2011. Esto es lo peor que puede sucederle a la clase media, que la revolución le dé su apartamento. Así lo informó el ministro. El ministro Castro comunista de la vivienda, Ricardo Molina, durante una inspección de la construcción del urbanismo Lomas de la Hacienda en el municipio San Diego del estado Carabobo, quien se ha convertido en un estado comunista también, reflejó la página ABN. ¿Qué tal? De las 23.000 estafadas, nah, ya van casi 20.000 entregadas las viviendas de las personas que estafaron, ¿eh? Nah, barato. Seguro que hay unos sinvergüenzas que votaron contra Nicolás Maduro ahí. ¿Qué comunismo es ese? No, dúdalo, pero bueno, lo importante es que este gobierno no discrimina. Así es. ¿Ves? Eso es lo importante. Que... pueden votar por quien ustedes quieran, este gobierno les va a seguir dando el apoyo. Sí, no, tampoco así. Tampoco así, ponte la fila, mi abre los ojos. Seguro no le pidieron ni carnet, ni qué más, lo que pedían antes. Carnet, no sé. Epa, cuidado. Inscripción. Serán del PSU. Serán del PSU para que. Imagínate tú. ¿Qué comunismo es ese? Pertenecerán al gran pueblo patriótico. No creo. No creo, no, porque es que es un compromiso. Pero esperamos que pertenezcan ahora al pueblo patriótico. Claro, que reciban su vivienda, que se incorporen a la revolución bolivariana con esta. Porque la revolución sí entregadas. Cumple. El comandante dijo antes de fallecer que y eso era una responsabilidad de la revolución, las viviendas de todos los venezolanos y todos los venezolanos. Y está cumpliendo ahora Nicolás Maduro con ese mandato. El hijo de Chávez, son las 5:25 minutos de la tarde. Nos vamos a ir a identificar la emisora, escuchar musiquita. Ahorita leemos los mensajes que nos han llegado. Uh-huh. Y ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Allá. Manda mensajes. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Juré en firme y juré en serio. Jura usted delante de Dios y la bandera. Defender la patria hasta perder la vida. No solo defenderla, digo yo, amarla. Porque para defenderla hasta perder la vida, necesario es amarla. El que no ame a esta patria. Y la patria es, en primer lugar, como dice Ali Primera, el hombre, el ser humano. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre, muchacho. La patria es el hombre. Hace 400 años que mi patria está preñada, decía Ali Primera. ¿Quién la ayudará a parir para que se ponga bonita? Que para la patria, muchacho. Hay que amarla, hay que sentirla. Hay que adorarla para poder defenderla. Entonces yo juré ese 7 de julio de 1975 salir con aquel sable a defender esta patria, amándola y para defenderla dar incluso la vida. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Como me gusta Venezuela. Como me gusta Venezuela. Sube de la gente el sonido caliente. Te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Invita a bailar a quererla en grande. Es un abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela. Su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es diamante, sendero, ventana. Mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Pregonando conciencia. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Y ya me contaron que te complace tu imagen. Y mira el espejo. veo, sabes que nada de ti irá a cambiar. Prende una vela, rézale a Dios y dale gracias que tenemos ese lindo corazón. Prende una vela, pide perdón y por creer que tú eres fea te dedico esta canción. Si eres cola o flaca, todo eso no me importa a mí. Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Come caramelo, antes ya salí a hacer locución. Ella a propósito. Una práctica para yo hablar así como si estuviese como si fuese un camello. continuamos aquí en este contraataque, lo que usted dice mediática. Voy a hablar como Ocadiz. Conchale, pero tú eres baboso. ¿Por qué te anticipas? No te me adelantes, pero tampoco te me atrases. Recordamos que estamos aquí en la guerrilla mediática. Desde Alba Ciudad 96.3 FM, cuando son las 5:32 de la tarde. Hoy es lunes de merengue y bachata, así que pueden solicitar su canción a través del 0416-534-8710. 0416-534-8710. Ahorita, ya me lo comí. Ahorita acaba de sonar un merenguito sabroso. Un merengue, no, una bachata. Bachata, una bachata sabrosa. ¿Está sonando, y bueno, está sonando? ¿Cómo que se llama la canción? Puchi. La canción que estaba sonando, ¿cómo que se llama? Prince, Washington, no. Tuyo, no sé qué. Bueno, pero es una bachata. Muy buena canción. Sabrosa ahí que estaba sonando. Por ahí. Corazón, corazón sin cara. Corazón sin cara. ¿Está aquí en la canta aventura? Corazón Roy. No tiene cara. Prince Roy. Mira, nos han mandado mensajitos, claro, ahí. Claro que sí, aquí tenemos mensajitos de texto. Nos dice, la saludos, gente se expresa. Saludos a los tres, escribe Jorge Muriel en sintonía del programa. Pero insisto, debería poner un día a la semana música llanera, la música de mi comandante Char. Ah, bueno, eso no se colocó. Yo voy a proponer algo, vale. José Muriel tiene razón. Claro que tiene toda la razón. Toda del la mundo. Razón del mundo. Pero yo voy a proponer algo. Yo voy a proponer que no solo sea música llanera, sino que agarremos los jueves y coloquemos música tradicional venezolana, de todos los estilos. De todos los estilos. Jueves de todito. Explícame. Jueves de todito. Que se ilústrame. Bueno, vamos a hacer. Nosotros producimos en vivo junto con nuestra gente. Ajá. Junto con nuestros oyentes. Ajá, cuéntame. Es una propuesta, ¿no? No sé, manden mensajito de texto al 0416-534-8710. Ajá, pero los jueves de todito entonces sería. Jueves de música tradicional venezolana. Ok. Todo tradicional. Bueno, música tradicional es tambor, calixos, sangueo, culo de puya, joropo, Un golpe tuyero. Todo lo que hay de música tradicional. Oye, yo creo que eso es una tremenda idea. Gracias al señor Jorge Muriel. Y por supuesto, le podemos preponderancia a la música llanera también. Claro. La música de nuestro comandante. Bueno, entonces. Pensé que ibas a decir que el jueves de todito. Producimos junto con nuestro todo tipo de música dedicada al comandante. Pensé que ibas a decir hacer esa broma. Sigan sacando, ¿por qué no? Está buenísima eso también, ¿verdad? Bueno, ustedes voten. Si el jueves de todito lo quieren con todo tipo de música, llanera o no, dedicada al comandante, o quieren jueves de todito con toda la música expresión cultural venezolana. Así es. Votan y deciden. Por bueno, aquí nos siguen escribiendo mensajitos al 416-534-8710. Y nos dicen lo siguiente: felicitaciones por el programa, muy buena música, coloco una bachatica de Aventura. Están pidiendo Aventura por aquí. Ahí ya la tiene, al bueno. Tiroteo lo dice Puchi que lo está Puchi. Activo, vale, igual que la gente con mandando mensajitos, él está con los dedos ahí en el... Por aquí nos escriben también, consola. Saludos, buen programa, espero no que nunca entren al charco, esto es un oyente consecuente el que sabe de lo que está hablando, espero que nunca entren al charco. Nosotros también esperamos coloquen eso. Me gusta de los adolescentes, esto es lo que llaman un merengue bomba. Me gusta. Porque está linda. Porque está ella. La está buscando por ahí, Puchillo, ya la vamos a colocar. De tu época, Gustavo. Pero, bueno, sí, está bien. Bueno, recuerden que también pueden comunicarse al Twitter. Gracias por la rebaja. Al Twitter, @contraataque963. No, no han dicho nada por ahí, por el Twitter. Por aquí nos saluda el pana Red Scorpio y el camarada Milcar Figueroa, que nos está siguiendo. Un abrazo grande a Milcar, que está escuchando este contraataque. No sé cómo soporta esta locura, Milcar. No, y ahora es peor. Tanta seriedad en la vida y tú estás escuchando este poco de loco aquí en la ciudad. Ahora, bueno, ahora viene lo peor. Entonces, así que imagínate. Acá, Milcar, cambia no sé ya cómo, la emisora. No cámbiala, sé, cámbiala, que lo que viene es lo peor. ¿Qué es lo que viene ahorita? Viene la nada. La peor es nada. Lo mejor no te digo. Lo cero. Esto es. ¿Qué es esto? Esto es. Esto es. Okay. Esto es. Una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locos también. Y de locos también. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Ay, esta es una noticia como de esas cuando se ponen repetitivos. Capri. Que dan sueño también. Solicita al CNE preservación del material electoral del 14 de abril. Ay, por favor. Esto no es una noticia, loco. Esto es una noticia con sueño. ¿Hasta cuándo? No, esta es una noticia. Que dicen que él y que gobernador de Miranda, porque yo no sé cuándo cumple sus funciones él. Y el Capriles, bueno, introdujo ante el poder electoral una comunicación a través de la cual solicita al ente preservar todo el material electoral físico y electrónico de la elección presidencial del 14 de abril del 2003. En ese sentido, también pide, entre otras cosas, que toda la información contenida en las memorias removibles sean resguardadas intactas, sin que se manipule tal elemento. ¿La manipulación de qué elemento? No manipules el elemento, Capriles. No, Capriles vale. Está manipulando el elemento. ¿Tú sabes qué? No manipules. Agárrate. Salió el comandante ahí. Ah, vale. Yo tengo unos plus aquí. Si quieres dejar la cocina, yo tengo unos plus. Es que esto es una noticia pero que no tiene... Yo tengo unos plus aquí. Él no, obviamente, no, ni siquiera memoria corta tiene. Ni larga, ni del medio, ni nada. Porque quienes quemaron las cosas, los materiales electorales, fue la MUD. Incluso tuvo que pagar una multa por desacato al Tribunal Supremo de Justicia. Yo te recomiendo por quemar que los cuadernos con electorales. Con Teresa la pirómana de Albanes. Ah, Teresa Albanes, esa misma. Una multa de 200 unidades tributarias tuvo que pagar... Bueno, no, quién sabe si lo pagaría la MUD el 12 de febrero cuando quemaron. Pagando, no paga cuando nada. Quemaron sus cuadernos electorales. Eso es puro cobrar. ¿Y tú sabes cómo cobran? ¿Ah? ¿Tú sabes cómo cobran? Aquí está la mesa de Locos Plus. Detalles sobre las acusaciones contra Leopoldo López y Richard Elmardo. Detalle. Los dirigentes políticos Leopoldo López y Richard El Mardo están siendo investigados por la Fiscalía General de la República tras unas acusaciones hechas por parte del Ejecutivo. Sí, eso tiene rato. En los últimos meses. Mardo está siendo... ¿Cómo? Repite esa parte. Mardo está siendo imputado por una defraudación tributaria y por legitimación de capitales. Ajá. Fíjate que esto no es un juicio político, esto es por malandros y choros. Cuello blanco. Mientras que López está siendo acusado por tráfico de influencia y malversación genérica simple. Malandro y choro. Aquí es... Esto es para el rodeo, esto no es... No le sale ni DC. Le sale Jared 1. Pero es que son tan caretables que salen a través de sus cuentas en el Twitter. Bueno, diciendo que los están persiguiendo, que los... ¿Qué te digan los montos? A ver. El líder político de la Torta Naranja, y no es la selección de Holanda, estaría involucrado en un desvío de 5.5 millardos de bolívares. Esa es involuntad popular. Esa es involuntad popular. ¿Cuánto? Dinero que pertenecía. ¿Cuánto? 5.5 millardos de bolívares. Involuntad popular, definitivamente. ¿Cuántas personas votaron para que usaran ese dinero? Bueno, miren las personas que votaron. Ajá. Este dinero pertenecía a los fondos de la alcaldía de Chacao. Ay, vale. No, no, no. Y tenía que llegar a la alcaldía metropolitana por situado constitucional. Ay, Leopoldito. ¿Qué? 5.5. Nunca llegó ese dinero a la gente que votó por esos candidatos. No, bueno, ese dinero llegó a un sitio, pero no... Al bolsillo de ellos. Al bolsillo de ellos. Mira, han estado pidiendo musiquita. Sí, vale, mejor. Son las 5 y 41 minutos de la tarde. Vamos a echarle unos ramazos a este programa con el merengue y la bachata, porque esta gente los tiene empavada, esta gente de la mesa de locos está empavando este programa. Uh-huh. 5 y 41 minutos de la tarde. Nos pidieron también... Me gusta en adolescente. Nos pidieron una aventura y nos pidieron me otra... Me gusta salir de la mesa, me gusta... Y nos pidieron otra que es la de bachata de aventura. Ah, bueno, está bien. Así que, bueno, recuerden que ¿Mensajería? Ya nos vemos. Sí, nos escuchamos, mejor dicho. ¡Pash! Ya regresamos con más. Este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Me gusta porque está linda. Me gusta porque está bella. Me gusta demasiado bella. Me gusta. Ay, mi niña bonita, cosita chula, cosita bonita que dio papá. Así como está, así me gusta. Me gusta. Ay, me tiene loco, loquita, loco, mamá. No salgas a la calle solita porque está bien linda. Ven conmigo, mami, porque todo te puede vacilar, mamá. Uy. Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, que tú sabes que hay que meterle a todo. Coge pela. Y pela. Coge pela. merengue bomba. Continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5:46 Esa es la de hora. La tarde. Siguen llegando mensajitos de texto al 0416. La gente está activa. 534. La gente, bueno. 87. Y mandándonos mensajes. ¿Cómo? Activísimo, igual que Puchi, ahí pendiente para complacerlos con la música. Cuéntame, Gustavo. Por aquí nos dicen, gracias muchachos, la propuesta me gusta. Yeah. Jueves de música dedicada al comandante en sintonía, Jorge Muriel. Música dedicada al comandante para el jueves. Bueno, vamos a hacer una encuesta, pues, esta semana. Ajá. Vamos a hacer una encuesta de aquí al jueves. Así es, escribir vamos al 0416, por Twitter también, por 534-8710 o a través de la arroba contraataque 963. Voten por las dos propuestas. La primera propuesta es jueves de música venezolana tradicional. Exacto. Todos los ritmos tradicionales de Venezuela suenan los jueves por aquí en el contraataque de música tradicional o jueves de música para el comandante. Todo, cualquier rap, cualquier ritmo. Todas las canciones que han sacado para el hip comandante. Hip hop, salsa, merengue. No sé si habrá bachata, pero... En lo que lleguemos... Si hay, hay vallenato, bachata, hay de todo. Vallenato lo que yo lleguemos, he escuchado, pero sí. Bachata... En lo no. que lleguemos al jueves, el que tenga mayor cantidad de mensajitos de texto de las dos propuestas, propuesta A, jueves de música tradicional venezolana, propuesta B, jueves de música para el comandante Chávez. Ahí están las de dos. De todo tipo. Vote por la A, vote por la B al 0416-534-8710. Y no se peleen contraataque el jueves desde el estado Zulia. El jueves. Desde el estado mañana Zulia. También, ¿no? Sí, mañana también. Mañana, el miércoles y el jueves. Pero el jueves para los que votaron por la propuesta. Claro, claro. El jueves para los que votaron por la propuesta. No se pierdan desde el estado Zulia el contraataque que le va a dedicar la música que ustedes quieran. Así que bueno, actívense ahí con esa mensajería de texto. Recuerden 0416-534-8710 y voten por la opción de su preferencia. Así que bueno, ya creo que continuamos toca... en la locura, vale, sí, continuamos en la locura y nos vamos inmediatamente a la próxima sección. Esto es Luz, Luz, Luz Caraballo. De chachopo a apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Organizaciones pagadas por los Estados Unidos, me imagino, piden a la OEA aplicación de la Carta Democrática. Ay, pero pues claro, no se bajaron de la mula. Son dólares. Dólares. Varias organizaciones opositoras. Varias, nadie sabe quiénes son. Clandestinas, parece. Y el partido Voluntad Popular, la de los 5.5. La Involuntad Popular. Esa, la de para los 5.5 millardos. Desvío de fondos. También contraria al gobierno, presentaron hoy una carta con 10.000 firmas de burros, chigüires y cunaguaro. ¿Un porcentaje del país? De respaldo ante la sede de Organización de Estados Americanos en Caracas, para que ese organismo aplique la Carta Interamericana Democrática contra este régimen castrocomunista. ¿Qué? Para que apliquen la Carta Democrática. Correcto, están solicitando por... Literalmente, literalmente. Sí. Literalmente. No, vale, pero aquí se pasaron, ¿verdad, Puchi? Democrática. ¿Qué es eso, vale? Pero lo peor es que esta noticia que resalta el diario digital, valga la redundancia, noticierodigital.com, No tiene identificación. Tiene la foto de un niño con cara de loco que parece un de esos psicópatas que matan compañeros de clase en Estados Unidos. Tiene pana en la foto. Bueno, ustedes pero, podrán, recuerden que podrán no, ver las fotos en el contraataque guerrilla.blogspot.com. No aparece el nombre de la persona que está declarando. No aparecen los nombres de las organizaciones. Organizaciones piden a lo de aplicación de la Carta Democrática. Esto definitivamente es un escarabajo. Bueno, tú sabes, la gente se organiza. Organiza una fiesta. Esto organiza es un video demasiado, Puch. Una caminata de perro. Organiza, no sé, una salida para la playa. Esas son organizaciones. Debe ser una de esas organizaciones. Claro, una organización. Aquí abajo en el lugar Panteón hay una organización de gente que juega con sus perros, me imagino. Ah, verdad, también es una organización de canina, de la Panteón. La gente que pasea a los perros. No creo que sea esas, imagínate, no creo. Por Dios. No, no. La vale. Gente no va a hacer gente eso, tiene demasiado ocupada para estar haciendo ese tipo de cosas ahí en... Ay, no puede ser que estén bien. No, bueno, es que este definitivamente eso es un Luz Caraballo, Gustavo. Sí, Luz Caraballo. Son las 5:51 minutos de la tarde. Pero aquí lo dicen en la mensajería de Teti, la gente sigue votando. Sería lo mejor que nuestro querido y amado presidente tuviera un programa dedicado a él. Yo voto que sí lo haga. Por aquí, el 0435-34-8710. Voto por la opción B, porque el comandante se lo merece todo. Yo creo que la opción de la música 3 no tiene vida con comandante. Comandante, mata tradición. Son las 5, claro, porque es revolución. Son las 5:51 minutos de la tarde. Ajá. Vamos a escuchar, sí. Vamos a escuchar una muchiquita, Muchi. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Nos pidieron qué, Aventura? ¿Se la ponemos? Vamos, pues, ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. Hay una mujer que domina mis sentidos con solo tocar mi piel. Y como a mí también, a otro hombre esto le puede suceder. Que solo por un beso se puede enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso con ella soy feliz. Tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor. En cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios. Alcanzo las estrellas de emoción. Su boca es tan sensual, me cautiva y me excita, no me canso de besar. Su lengua es mi debilidad, ella sabe los truquitos. Díganme si hay alguien más. Que solo por un beso se puede enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Soy feliz, tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera me conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor. En cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios. Alcanzo las estrellas de emoción. Qué lindo es el amor. Escucha las palabras de Romeo. Na, na, na, na, na. Te camelo. En memoria. la manzanita, aventura. Tocar mi piel, es como a mí también. A otro hombre esto le puede suceder. Y solo por un beso. Es duras. Rumba. Ya, ya, ya, ya. Sexo y amor en cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de tu boca voy al cielo y hablo con Dios. Alcanzo las estrellas de emoción. Continuamos aquí ya para relatar en este programa. Solo por un beso. Ay, que el contraataque continúa, la guerrilla mediática sigue activa. Lunes de merengue y bachata, por supuesto. Vamos inmediatamente a la última sección del programa antes de que Puchi nos lance un zapatazo. Esto es Cotufa, Cotufa explotada. El extraño mundo de las Cotufas explotada. Capri. No fui recibido en Lima porque Rosales no me consiguió la entrevista. Capriles está en plena gira presidencial por Sudamérica y recibió tremendo bofetón del gobierno del chavista de Llanta Humala, quien se hizo el loco y volteó para otro lado y dejó que Capriles se estrellara contra unas razones de políticas internas que lo dejan como pajarito en grama. Capriles ha ordenado drenar la recalentera y la emprendió contra Manuel Rosales, quien a su vez decapitó a cabeza de motor. Todo porque no hubo ni un solo de los diplomáticos venezolanos que hacen vida de perseguidos políticos sufriendo un mundo entre Lima y Panamá que le consiguieran la cita con el cachetón de Alan García. ¡Cuerda de inectos! Increpó Capriles todo iracundo y a punto de sufrir uno de sus acostumbrados yeyos postraumáticos postelectoral. No se puede delegar en nadie. Todo tiene que hacerlo JJ Rendón. No me provoquen o les voy a echar a Ismael García para que les dé una lección de cómo se tumba un gobierno. No sabemos si la gira continuará o se devolverá con el rabo entre las piernas a afinar estrategias. En Bogotá, por supuesto, con Barito, que se quedó patitieso ante la negativa de Perú de recibir al presidente Capriles. Por unos momentos, Capriles drena al placer su arrecalentera, bailando vallenato, ¿no?, y tomando aguardientico bogotano con Barito y Juan Manuel Santos, más unidos que nunca. ¡Venga y le digo, pues! ¡Escualo de sangre! Escuálidos Agency reportó por ustedes Globo Terror y Cotufas explotadas. Ay. 5:58 minutos de la tarde. Vallenato, sobre todo en Bogotá. Está escuchando vallenato, la burguesía no escucha vallenato. Wow. Pero bueno, aquí sí, así que el jueves tienen que votar por. Nos vamos con un tema. Bueno, Puchi se emocionó. Puchi se emocionó y le va a poner un merenguito para despedir por aquí. El discrepo. ¿Cómo es que era la canción del discrepo? Con la más famosa del discrepo, ¿cómo era que decía? Suavemente. Suavemente. No sé quién le dijo a él que no era un monstruo, pero el Crespo se va con la última canción. Nos vamos con el Crespo, son las 5:59 de la tarde. Nos vamos como toda la tarde diciendo que Cristo te ama y Chávez también. ¡No amen el Zulia! ¡Los amo, los amo! Soy un monstruo. por qué tú te has empeñado en hacerme tanto daño. Si tú sabes bien que todo lo que quiero es tenerte a mi lado. Tengo un corazón que llora y te adora. Y tengo un corazón que sufre y te ignora. ¿Por qué tú no quieres nada conmigo? Dime qué es lo que hay contigo. Deja que yo soy tu, tu, tu, tu, tigre. Yo sé que soy tu, tu, tigre. Tu, tu, tu, tu, tu, tigre. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me ignoras así? Mami, yo no soy un monstruo. No soy. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me hieres así? Mami, yo no soy un monstruo. Porque tú no quieres nada conmigo. Dime qué es lo que hay contigo. Deja que yo soy tu, tu, tu tigre. Seguimos con Contraataque.